¿De qué va esta nota que se llama Un documento indispensable para entender el agronegocio que nos invade? Sí, fue una nota, en realidad, es un documento, se trata de una publicación de un atlas, para ser más precisos, un atlas sobre el agronegocio en América Latina, que fue abordado por especialistas de cinco países de acá de la región: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y bueno, hace como una suerte de mapeo, de recopilación de la información que ya está circulando. En realidad hay mucha información en relación a eso, a las problemáticas que genera el agronegocio, pero faltaba como ordenarlo, sistematizarlo, ¿no? Darle como un eje, un ordenamiento regional. Entonces, bueno, esta gente que son investigadores, muchos ingenieros agrónomos, yo de hecho en la nota está centrada en una entrevista a uno de ellos, a Fernando Frank, que es argentino. Bueno, todos ellos recopilan datos de los que hay, porque una de las cuestiones en realidad que surgen a partir de esta investigación es que no hay demasiados datos oficiales en relación a agrotóxicos, casualmente, ¿no? Los gobiernos en Latinoamérica, y Fernando me contaba, en el caso de Argentina, no hay datos oficiales en relación a agrotóxicos, cuántos litros se utilizan en las empresas ojeras acá en Argentina y también pasa en los otros países. Va por ahí la nota, en realidad. Es un documento indispensable, me parece, porque habla de nuestra alimentación, ¿no? Ni más ni menos que es la verdura que comemos todos los días y que, bueno, salvo escasas excepciones que podemos encontrar por ahí de agroecología o de huertas naturales o familiares, economía popular, en general los tenemos con nosotros, ¿no? El agronegocio, siempre en nuestras heladeras. A su vez, el Atlas va acompañado también como de un mapeo que se hizo, ¿no? Sí, hay un mapeo, es como lo indica, es un mapa, una suerte de gran mapa que te ubica, digamos, en realidad, de dónde están las zonas donde las empresas sojeras actúan, operan, dónde se produjeron más muertes, dónde en realidad hay más contaminación, dónde también se llevan adelante varias luchas de resistencia, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? De toda la lucha de la resistencia de los movimientos campesinos. Fernando Frank, el que vive en San Luis actualmente, y que tiene un recorrido territorial, se mete en este trabajo, se involucra a raíz de su vínculo con las organizaciones campesinas, ¿no? Que vienen pidiendo hace tiempo una reforma agraria, obviamente el cese del agrotóxico, el uso de agrotóxicos y demás demandas, también las expulsiones que habitualmente sufren las poblaciones campesinas, ¿no? Es un drama, porque, claro, o sea, bajo este mito de la seguridad alimentaria, que es uno de los conceptos bajo los cuales se instala este modelo en los 90, a mediados de los 90, bueno, a partir de esa idea se necesita agrandar los territorios. Bueno, para eso hay que, dice llanamente, echar a los pobladores que están desde hace años ancestralmente, que son los campesinos y que trabajan la tierra, bueno, para instalar y generar todo este modelo que, bueno, es tan perverso. Yo para hoy preparé un audio, en realidad de Fernando, sí, de la entrevista que tuve con Fernando, en relación al concepto de soberanía alimentaria, que es por ahí una de las alternativas que plantean desde el Atlas como para contrarrestar al sistema del agronegocio. Así que lo podemos escuchar. Habla y conceptúa también en este concepto de la soberanía alimentaria que está tan en boga en estos días con el tema de la posible expropiación de Vicentín. Bueno, nada, resurge este concepto y le preguntamos qué es lo que entiende por él. Vamos a escucharlo. El derecho de los pueblos a decidir qué comer, qué producir, cómo y sobre todo cómo producir también. Entonces, ¿de dónde surge el concepto? El concepto surge en oposición al concepto de seguridad alimentaria, que a veces pasa, son palabras que se pueden usar como sinónimos y en realidad son disputas de sentido. La seguridad alimentaria habla de acceso a los alimentos, pero no cuestiona ni la calidad de los alimentos ni quién los produce. Lo que hay de fondo en los conceptos de seguridad alimentaria de FAO de los años 90, cuando cuando se estaba instalando el concepto, era que llenando el mercado mundial de commodities, los precios, inundando el mercado en cantidades, los precios iban a bajar y todos iban a poder comer. Con este mito y esta mentira de que para alimentar a la humanidad hace falta producir más. Se produce en exceso y el hambre crece. Como que siempre está el discurso este del 2050. Ahí lo escuchábamos a Fernando poniendo un poco de claridad sobre lo que es la soberanía alimentaria y lo que no es para y el uso político que se le estuvo dando en estas últimas semanas. Claro, sí, tal cual. Es lo que decía en realidad, que bueno, yo le pregunté en su momento, le digo, ¿pero vos crees que la decisión del gobierno de expropiar Vicentín va por ese lado? Porque lo que se planteó en su momento, y bien se anunció la expropiación, la idea de expropiación, es lo de la soberanía alimentaria. Yo le pregunté si tenía algún punto de conexión en relación a lo que ellos pensaban con lo que plantea el gobierno. Que bueno, que es muy prematuro, que yo coincido con eso, es muy prematuro saber, qué es lo que todavía entiende o si se va a corresponder con todos esos ideales de qué elegir, qué comer y cómo producirlo. Con la expropiación de la empresa. Esperemos que vaya en ese camino, ¿no? Es el anhelo de todos, que pueda hacer un paso hacia eso. Obviamente es muy difícil. También es muy difícil considerando que el concepto de soberanía alimentaria no solo implica qué comer y cómo producirlo, sino también una apropiación por parte de los campesines, de esas semillas, de las semillas criollas, una recuperación de los saberes tradicionales asociados a la agricultura, y que Vicentín, la verdad que no va, básicamente Vicentín no produce alimentos, sino que produce forrajes para exportación o para la producción de agrocombustibles. Claro, sí, exactamente. Pero bueno, digamos, más allá de lo que es la empresa, la expropiación y toda la el trasfondo que pueda haber alrededor de eso, está la expectativa a ver si se puede avanzar por ese lado, ¿no? Pero bueno, también es una realidad que los, y otro de los ejes del Atlas, que a pesar, o sea, que el agronegocio se ha ido adaptando a distintos gobiernos, ya sea de izquierda, de derecha, progresista, de centro izquierda, centro derecha, en Latinoamérica, en estos 25 años, ¿no? Han logrado adaptarse. Vaya a saber uno por qué, bueno, se puede llegar a entender de la presión de las corporaciones, que dice Fernando muchas veces, las corporaciones tienen mayores ganancias que los mismos países, que países más chicos, ¿no? No estoy hablando de Argentina o Brasil, pero países como Uruguay, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen muchas más ganancias, y que bueno, que es algo que se repite en distintos países. En Argentina hay leyes de agricultura, de campesinas, que nunca se implementaron, que son muy lindas en los papeles, pero nunca se implementaron. En Brasil, incluso a pesar de, o si bien Lula tuvo distintos avances sociales y de inclusión, y de más políticas progresistas, el tema de los agronegocios no lo pudo controlar, y de hecho avanzaron en Brasil muchísimo. En Paraguay, bueno, es muy fuerte el latifundio, de hecho también se plantea el tema del golpe al Hugo, que tuvo que ver mucho con eso. En Uruguay lo mismo, en Bolivia, son también países que en su momento tuvieron gobiernos de centro izquierda, y así todo, el avance del agronegocio no se detuvo. Lautaro, y una consulta. Sabemos que el avance de la frontera agrícola en lo que se conoce o lo que se ha dado a conocer a partir de la denominación que hizo Syngenta hace ya algunos años en la República Unida de la Soja, no se hace sin el avance de la criminalización y el despojo de territorios de campesinos. ¿Algo de esto podemos encontrarnos información en relación a la criminalización y a la represión sobre campesinos, sobre productores y productoras? ¿Podemos encontrarnos en el Atlas? Sí. Todas estas temáticas están en el Atlas. De cómo las comunidades campesinas fueron expulsadas, de cómo había una concepción inicial del trato de la tierra, de la alimentación saludable, que fue, bueno, mutando hacia estos modelos, ¿no? Y bueno, eso también, las ideas originales, tenían a los campesinos como protagonistas. Y bueno, fueron perdiendo terreno, ¿no? Eso sí también se aborda en el Atlas, bueno, lo de los, el uso de agrotóxicos, la concentración de las tierras, que bueno, se da a raíz de la expulsión de las comunidades, lo que decía hoy, de la necesidad de agrandar territorios, de producir y producir y producir, que bueno, no es un sistema que realmente sea, que cubra las necesidades de hambre de la humanidad, sino que genera, al contrario, más exclusión y pobreza, la apropiación de las semillas naturales, en realidad. Eso también queda, es una disputa que se da, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, los alimentos industrializados, bueno, también el extractivismo, hay un montón de cuestiones que se desprenden del agronegocio que trascienden todo, ¿no? Lo político, lo social, lo económico, distintos frentes, es muy complejo, y bueno, nada, es como un monstruo gigantesco con el que hay que luchar, ¿no? Sí, fundamental un atlas que aborde esta problemática que a veces se aborda o en otra literatura científica o de difusión se ha abordado de, quizás desde la mirada de un territorio nacional en particular, pero que trasciende, ¿no? A los diferentes países donde el modelo de agronegocios, el modelo de agricultura industrial ligada al paquete tecnológico se ha instalado. Exacto, sí, sí. Es un atlas, como decía hoy, que bueno, recopila mucha información de la que hay oficial y bueno, si no, también de las fuentes campesinas, ellos han suministrado muchos de sus datos, pero sobre todo lo importante es que lo puede leer toda la gente, digamos, el público en general. Está escrito de manera llana, muy fácil, muy clara, es muy fácil de entender, fue escrito por Darío Aranda, un periodista de Página 12. Él, bueno, ordenó toda la información y la redactó, y lo puede leer cualquier persona, no hay que ser alguien muy dotado, o, no sé, que sea de la academia, por decir de alguna manera, para entenderlo. Uno puede simplemente descargar el PDF, que lo pueden encontrar en Biodiversidad LA, en la página, ahí está biodiversidadla.org, ahí pueden encontrar el atlas del agronegocio y el mapa también. Y bueno, nada, descargarlo en esta cuarentena viene bien, me parece, dentro de tanto tiempo que uno puede llegar a tener libre, tomarse un ratito para leer el atlas, es interesante porque te hace repensar realmente todo lo que está sucediendo en materia alimentaria en nuestro país y en la región también, ¿no? Sí, sobre todo esto que decías en esta cuarentena, digo, atravesando una pandemia COVID-19, poder repensar el modelo productivo que muchísimos científicos, científicas, científiques comprometidos vienen demostrando el impacto que tienen el capitalismo y las formas de producir alimento y las formas de contaminar y hacer un sistema productivo contaminante sobre la naturaleza que generan enfermedades, está bueno para repensar, bueno, un poco esto también, ¿no? Que me quedaba pensando, decías, incluso durante los gobiernos más progresistas en América Latina avanzó el agronegocio, avanzó la megaminería, y todo con un discurso también de la soberanía, ¿no? Generar recursos para la soberanía, bueno, ¿qué implica el capitalismo realmente y qué soberanía se construye en este, claro, sistema? Sí, sí, digamos, también ahí están los límites. Él no me lo supo contestar también cuando yo le consulté, pero bueno, me dio una respuesta. Pero que en realidad es muy difícil, eso obligaría a los gobiernos a directamente enfrentarse con las corporaciones y con las oligarquías, ¿no? No hay otra vuelta que esa. La decisión política tiene que estar, y bueno, evidentemente a veces los poderes pesan mucho más de un lado que de otro. Hay un audio más, un testimonio más de Fernando, en el que, bueno, en relación al poder político y el avance de las transnacionales, y algo que contribuye a eso, me parece, es la falta de información, ¿no? Para que la sociedad se entere de qué es lo que pasa, qué estadísticas están faltando actualmente en torno a ese tema. Estaría bueno escucharlo también. Lo escuchamos. Por ejemplo, ¿cuántos agrotóxicos, cuántos millones de kilos de agrotóxicos se consumen en Argentina? Es un dato que el Estado no lo registra. No lo registra porque las empresas lo publicaban y a partir de las luchas, ellos lo publicaban re contentos de que era un mercado en crecimiento. Claro, lo que no estaban diciendo es que estaban envenenando a la población de que aumentaban las malformaciones, aumentaba el cáncer. Cuando eso ya hace 8 años por lo menos, masivamente se empezó, o no, más, 10 años, se empezó a cuestionar, dejaron de publicar. Pero el Estado nunca registró, porque tampoco le interesa. Y es una literal pavada. Son todos bidones de la misma, del mismo tamaño, o sea, sería muy fácil registrarlo. Lo que pasa es que sería reconocer un desastre total. Entonces, así como el Estado, el sistema de salud, no registra ciertas enfermedades, porque no se bancan ver la realidad a los ojos el Estado y el pueblo, no generan información. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nos interesa saber, es ver, tratar de hacer inferencias sobre números, sobre una publicación, o por ahí aparece alguien que lo estudia, o que saca una cuenta a partir de entrevistas, pero hay varias cosas sensibles que no tienen registro. Ahí escuchamos el segundo testimonio de Fernando Frank. También está justo lo que veníamos hablando, ¿no? El impacto que tiene el agronegocio, los agrotóxicos en la salud. Exacto. Sí. Esto este panorama complicado, la verdad. Pero bueno, de todas formas no es, digamos, un documento pesimista del todo, el Atlas. Si bien hace como un repaso, un panorama, plantea un panorama de cómo está la situación, de cómo venimos, también plantea posibles alternativas, ¿no? Esto de la agroecología, del cuidado de la tierra basado en el trabajo campesino, de una alimentación realmente saludable. También la ganadería, bueno, es otra cuestión que se desprende de esto, de los campos, ¿no? Muchas veces el uso de antibióticos innecesarios en los animales, en los feedlots, en cómo son criados, digamos, falta el pastoreo natural, que en realidad sí debería ser correctamente, pasa que, bueno, en la necesidad de la vorágine capitalista de estar produciendo y sacando animales lo más rápido posible, aún están los procesos de engorde y demás, que, bueno, aceleran procesos mediante el uso de químicos y demás. Pero bueno, por eso las opciones están de arriba de la mesa. Falta, bueno, que haya realmente decisiones que vayan en ese sentido, ¿no? Y después la última cuestión que me parecía interesante remarcar en relación al Atlas, y como temática importante del mismo, es el papel de las mujeres en todo este tema, ¿no? Que bueno, los agrotóxicos afectan diferencialmente el cuerpo de ellas, hormonalmente, ¿no? La explotación lo sufren mucho más ellas que los hombres, el trabajo diario, pero que a pesar de todo eso, muchas mujeres encaran resistencias importantes en el continente, no solamente en Argentina, sino en todos los países de los que estábamos hablando. Hay una lucha frontal de las mujeres contra el agronegocio, y en ese sentido, bueno, o sea, por los agronegocios, por las semillas, la lucha por la salud, la comercialización, hay un montón de cuestiones por las que las mujeres luchan. Hay incluso movimientos campesinos exclusivos de mujeres. Hay uno en Córdoba que se llama Madres del Barrio Chusangó, que ahí lo mencionamos en la nota, que bueno, en el 2012 ya venían desde años antes denunciando las fumigaciones en la zona, que es un barrio que está en las afueras de Córdoba capital, un barrio rural. Y bueno, fumigaciones que venían generando distintas malformaciones y enfermedades. Bueno, ellas llevaron todas esas denuncias a finalmente un juicio en 2012 que, bueno, se pudo condenar con 3 años de prisión. Parece poco, pero bueno, por lo menos siento un precedente a los productores y fumigadores. Así que, nada, la lucha de las mujeres es importante también en este contexto, me parece, para remarcar. Sí, como bien decían en ese momento, el grupo de barrio de Madres Ituzaingó Anexo, por más que sea prisión en suspenso, ya siente un precedente que fumigar es un delito. Exacto, sí, así es. es un buen antecedente como para agarrarse y decir que bueno, que está, si hay decisión se puede lograr estas cosas, ¿no? Que si hay también unidad, es posible combatir el agronegocio, por lo menos desde una parte pequeñita del mundo, ¿no? Sí, fundamental, y fundamental también el planteo de alternativas posibles y viables que hoy se están llevando adelante, como es el paradigma de la agroecología, que no solo está puesto en no utilizar agrotóxicos, sino que va mucho más allá y recupera saberes ancestrales ligados a la agricultura, y que también da cuenta de que este modelo de agricultura industrial tiene 20, 30, 40 años, pero que se viene realizando otro tipo de agricultura posible y viable de otra forma, que efectivamente produce alimentos y no produce commodities como lo hace el agronegocio. Exacto, sí, es por ahí la cuestión. Y también esto de la solidaridad, ¿no? Algo que remarcaba en medio de la pandemia, que se ha logrado, es, si bien hay una unidad, y también es como el agronegocio ve un poco lo de esto de la República de la Soja, como es una sola cosa, ¿no? Todo el continente latinoamericano. Y que es uno, lo que decía Frank, es uno de los grandes errores es pensar, digamos, que son cuestiones solamente o problemas de los países, ¿no? No, es una cuestión regional, ¿no? Hay que pensarlo así. Y bueno, dice que con la pandemia digamos, ha aflorado esta cuestión de la solidaridad sur-sur, en la articulación concreta, en el trabajo, y eso está bueno para poder